muy cerca de la una menos cuarto. Continuamos ahora con actualidad local dentro de lo que es la mañana. Y hablamos anteriormente en nuestra sección, toma nota, ya saben, de formación y empleo. Pues de ello, en realidad vamos a hablarle también en los próximos instantes, sobre todo dentro del ámbito formativo. Y además un recurso gratuito que está a disposición de todas las personas que lo deseen en relación al uso de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar del Centro Guadalinfo y de la oferta formativa para este mes de febrero y en realidad también para inicios de marzo. Van a comprobar ahora con todas, ya decimos, esas iniciativas previstas y por ello tenemos a su dinamizador, al otro lado del hilo telefónico, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con esa oferta. Y bueno, pues lo cierto es que coge tanto el mes de febrero, como decimos, como iremos también después con el mes de marzo, principios. Y todo esto además de el trabajo habitual, los grupos habituales que también, bueno, pues se mantienen, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, realmente hemos comenzado el mes de febrero con solo los talleres habituales que solemos tener con los grupos que suelen venir al centro, grupo de mayores, el tema de discapacitados y de niños, bueno, pues siguiendo con la rutina que tenemos mes a mes, ¿no? La verdad es que también hemos tenido aquí la realización de unas prácticas por parte de los alumnos, de unos alumnos que han hecho un curso para el tema del IEDT de Diputación y tienen que hacer unas prácticas, la han hecho aquí, y claro, eso nos ha hecho que la primera semana de febrero pues no hayamos podido ofertar cursos nuevos para alumnos nuevos que no pertenecen a ninguno de los colectivos que venimos trabajando, ¿no? Entonces solamente hemos podido trabajar con los colectivos habituales. Y ya para la semana que viene sí que empezaremos, bueno, pues con actividades nuevas a las cuales se pueden inscribir cualquier usuario que esté interesado. Por ejemplo, a partir de la próxima semana, una actividad que habéis denominado TICs para el empleo, ¿verdad? Sí, hemos creado una actividad que se llama TIC para el empleo, que va encaminada a todas las personas que están desempleadas y va orientada a mejorar su empleabilidad a través del uso de las TIC, de la tecnología de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues este mes queremos que sea una primera toma de contacto con aquellas personas que, bueno, pues estén desempleadas y quieran ver cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarle a encontrar empleo. O bien, pues bueno, pues simplemente por la búsqueda activa de empleo a través de internet o simplemente aprendiendo algunas herramientas como puede ser el correo electrónico, el uso del correo electrónico o el manejo de internet, bueno, pues para que uno pueda mejorar su empleabilidad, ¿no? Entonces, es un nombre genérico, TIC para el empleo, pero realmente luego lo que se va a convertir es en diferentes talleres dependiendo un poco del diagnóstico que podamos hacer, ¿no? Digo, está orientado a aquellas personas que estén desempleadas y tengan o no tengan conocimientos informáticos, ¿no? La idea es ir haciendo grupos, ir convirtiéndolos en pequeños talleres, bueno, pues para la gente que no sabe utilizar el ordenador, pues que aprenda, para aquellos que ya saben y, bueno, pues quieren ver cómo pueden hacer búsqueda activa, bueno, pues a lo mejor explicarles cómo funciona la red social LinkedIn. O sea, habrá diferentes niveles, pero todo englobado en este nombre de taller que es TIC para el empleo. ¿Cuál será su duración? ¿Qué días? Sí, bueno, esto será a lo largo de todos los meses y siempre tendrá un horario que será los miércoles de 9:30 a 11:30 de la mañana. Ya digo, dependiendo del diagnóstico que hagamos, de los grupos que se puedan ir formando, luego a lo mejor puede haber talleres en diferentes horarios y diferentes días, pero en principio todo se va a concentrar en los miércoles de 9:30 a 11:30 y comenzaríamos el primer miércoles la semana que viene, ¿no? Lo cierto es que además, digo, hablando de TICs para la empleabilidad, para el empleo, si lo comprobamos, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, ofrecemos nuestro espacio del boletín semanal de empleo, se puede comprobar perfectamente cómo todas las ofertas ya se canalizan a través de la web de las empresas, a través de la empresa de trabajo temporal, dejando su currículum en su web también, a través de correos electrónicos. Por tanto, la verdad es que no queda otra, ¿no? Digo, para aquellas personas, ¿no?, que estén buscando empleo. Sí, la verdad es que, bueno, podemos seguir con los medios tradicionales, nadie te obliga a apuntarte a la nueva tecnología, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de las empresas ya tienen sus departamentos de recursos humanos, bueno, pues en sus propias páginas web es donde reciben los currículum, la mayoría también, bueno, pues la red social LinkedIn está cada vez más utilizada para el tema profesional y se busca, incluso se recluta a mucha gente que, bueno, pues se encuentra en esas redes y se hacen incluso ya ofertas de trabajo en la propia red LinkedIn. Y sobre todo, bueno, porque después el contacto siempre te piden eso, que menos que en tu currículum vaya un correo electrónico como forma de contacto, ¿no? Todas las empresas tienden a ahorrar en costes y hoy en día, bueno, pues o bien el uso del WhatsApp incluso o el uso del correo electrónico para que contactes contigo incluso antes que una llamada por teléfono, ¿no? Entonces, quieras o no, hay que estar en un grado mayor, en un grado menor, hay que estar usando las nuevas tecnologías y estar preparados para buscar empleo, para hacer una búsqueda activa de empleo usando, bueno, pues todos los medios a nuestro alcance, ¿no? No quedarnos simplemente en la visita a empresa y en la entrega personal del currículum, ¿no? ¿Para incluso hacer el currículum, sí, que también necesita de las nuevas tecnologías, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas, digan, bueno, es que yo no tengo ni idea de esto de informática, me imagino que se trata precisamente de eso, ¿no? De que vayan accediendo y sobre todo dentro de lo que son las principales herramientas para la empleabilidad, ¿no? Sí, este mes concretamente no podemos tener un temario establecido porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar, pero la idea es precisamente ir haciendo un diagnóstico de aquellas personas que acceden al taller, ver si tienen conocimiento, si no tienen conocimiento, si los tienen, pues ver a qué nivel de conocimiento llegan y mientras tanto, mientras vamos haciendo esto, bueno, pues ir orientando a la gente cómo las TIC mejoran la empleabilidad de cualquier persona, ¿no? O sea, charlas muy genéricas en el sentido de posibilidades que nos ofrece Internet, el ordenador o las redes sociales, que le viene bien a cualquiera, independientemente de su conocimiento, no hace falta tener un conocimiento extremo, y mientras tanto, pues vamos analizando el perfil de cada uno de los alumnos o de los participantes que vayan al taller, ¿no? Y así ya podemos ir recomendando, pues mira, tenemos un curso de iniciación que es tal día, tal hora, pues te interesa hacer ese curso de iniciación. O mira, vamos a programar un taller sobre la red LinkedIn, tú que ya sabes manejar correo, que sabes manejarte en Facebook y demás, pero que no tienes perfil, pues sería bueno que vinieras a ese taller, ¿no? O sea que, en principio, esta actividad durante este mes es un poco abrir el abanico de posibilidades, qué es lo que se está usando de nuevas tecnologías con respecto al empleo y de ahí pues creando un poco el interés en formarte en una actividad o en otra, ¿no? Así que, como os comentaba, un poco ver las necesidades, ¿no?, de las personas que se inscriben y por tanto no hay requisito previo, sino, hombre, sobre todo está dirigido a personas que estén desempleadas y a partir de ahí, bueno, pues se irá viendo cuáles son esas necesidades que tienen, ¿no? Sí, claro, yo digo, el tema va, el requisito principal sería desempleado, que no es obligatorio, o sea, si hay alguien que está empleado, pero bueno, quiere hacer una mejora de empleo y tiene disponibilidad horaria para asistir, pues también, ¿no? Que nosotros no ponemos nunca barreras a nadie que pueda participar, ¿no? Incluso, bueno, pues será el caso que ya alguien me ha preguntado, que es alguien que ya es mayor, que está jubilado, y dice, bueno, pues a mí me interesan todos estos temas, yo que, pues también, no ponemos ninguna pega, ¿no? Hombre, el destinatario principal es alguien que se encuentre en la situación de desempleo y que, bueno, pues quiera conocer cómo las nuevas tecnologías puede ayudarle, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? TIC para el empleo, recordamos, a partir del próximo miércoles, por tanto, de 9:30 a 11:30. ¿Hay que inscribirse previamente, José Luis, o participando el próximo miércoles, bueno, por ahí? Si la gente viene con antelación, pues nos ayuda bastante, ¿no? Por el tema de, bueno, pues crearle el usuario correspondiente, tomarle los datos y demás. Pero vamos, no es obligatorio. Nosotros el mismo primer día pueden presentarse, que no hay ningún problema. Por facilidad mía, pues si me lo comunican antes mejor, pero yo digo que el mismo miércoles pueden presentarse sin problema ninguno. Otra de las iniciativas por parte del Centro Guadalinfo este mes, un taller de correo electrónico, ¿no? Sí, muy en la línea de lo anterior, hombre, creemos que es fundamental el uso del correo electrónico, aunque cada vez tiene menos uso diario, pero sí que la obligación de tener un correo es mayoritaria. Digo, te compras un teléfono móvil y ya necesitas un correo electrónico para que ese teléfono móvil pueda acceder a las aplicaciones que tiene dentro y demás. Por lo tanto, consideramos que, bueno, aunque sea muy básico y sea casi ya de... alguien lo considere casi prehistoria de Internet, el correo electrónico sigue siendo vital, ¿no? Aunque no lo usemos directamente, ¿no? Entonces, el próximo lunes también vamos a comenzar un taller de correo electrónico de 9:30 a 11:30. Será todos los lunes en ese horario, de 9:30 a 11:30. Es un curso que ya tiene inscritos porque ya viene de un grupo anterior, que hemos estado viendo todo lo que es la base de Internet y demás, y que ahora, bueno, vamos a empezar, pero que se puede añadir cualquier persona más, ¿no? No hay problema por plaza. Y además, este tipo de talleres, que lo que hacen es que sepamos aprovechar al máximo las posibilidades, que también, porque a lo mejor, bueno, todos conocemos lo más básico de un correo electrónico, pero incluso por el tema de seguridad y para aprovechar incluso esas opciones máximas que pueda ofrecer, todo ello se aborda, ¿no?, en este taller. Sí, es un taller donde, bueno, pues vas a ver el correo electrónico. Trabajamos con Gmail, quizás correo gratuito, y un poco el que menos problemas nos da aquí en estos ordenadores. Pero, bueno, aprende muchas cosas que, bueno, pues yo digo, mucha gente tiene correo electrónico y no sabe qué se puede hacer, ¿no? Desde enviar un correo de uno a muchos, o simplemente de comprobar cuando un correo no ha llegado y hay un error, y saber de qué es ese error. O todo el tema de organización, ¿no?, a través de las etiquetas y demás, que, bueno, pues es un poco lioso al principio, estamos acostumbrados a guardar todo en carpeta, pero una vez que utilizamos el sistema este de etiquetas, pues vemos que es mucho más ágil, mucho más rápido el encontrar, el buscar un correo que nos enviaron o un correo que yo envié. O sea que lo vemos en profundidad, la configuración, el poder obtener, leer diferentes cuentas con un mismo cuenta de correo. O sea, se ve bastante, de forma bastante amplia. Cada mes, ¿verdad, José Luis? Intentáis introducir este tipo de talleres muy básicos para aquellas personas, ¿no?, que un poco se vayan quedando atrás en esto de las nuevas tecnologías, que también tengan su oportunidad, ¿no? Sí, vamos repitiendo talleres de este tipo. Por ejemplo, ya digo, se puede considerar que el correo electrónico ya casi nadie... bueno, no es que casi nadie lo use, pero su uso está ya con el tema de Facebook, de las diferentes redes. La gente se comunica más ya directamente, pero, bueno, para tener Facebook hace falta tener un correo electrónico primero. Entonces, bueno, pues no es tratar de recuperar el uso del correo, porque, bueno, la tecnología avanza y avanza para mejorar nuestra interactividad con ella. Pero sí saber un poco que tienes esa herramienta ahí, y ya te digo, por ejemplo, relacionado con el empleo, pues es básico para poder mandar currículum a empresas que no están aquí en nuestra localidad, ¿no? No vamos a ir con los currículum debajo del brazo a Sevilla o a Cádiz, sino que podemos hacerlo vía internet y vía correo electrónico, ¿no? Y se trata un poco de todos los meses, cada 2 o 3 meses, recuperar talleres de este tipo que son más básicos. Siempre decir que empezamos de cero, ¿eh? O sea, aunque yo digo que se llega aquí a configuraciones avanzadas, siempre entendemos que el que asiste no tiene idea, no sabe nada, y empezamos de lo más básico hasta lo que el máximo jugo que le podemos sacar al taller. Ya saben, atentas a esas personas, que hay muchas personas, ¿no?, que preguntan precisamente por este tipo de cursos para iniciarse en sus diferentes facetas, las nuevas tecnologías. Pues aquí hay otro ejemplo, y como cada mes en el Centro Guadalinfo. Taller de correo electrónico los lunes de 9:30 a 11:30. Y además, ya si nos vamos a principios de marzo, bueno, pues una iniciativa que además va a tener bastante repercusión, ¿no? Y que va a protagonizar pues un colaborador de esta casa, como es el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Se trata de una conferencia a través de YouTube, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una... más que una conferencia... es un ciclo, ¿no? Pretendemos que sea... bueno, entra dentro de un proyecto que estamos llevando, simplemente, no es que estemos llevando, sino que un poco más a todo el trabajo que está haciendo Antonio con el Observatorio de la Salud, con la Escuela de Salud, que mantiene ahí vuestro programa a través de Radio Ubrique, lo que él escribe en la página web, sus libros, bueno, pues un apoyo más, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías para conseguir un poco su objetivo, que es difundir la medicina, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos la idea de ofrecer mensualmente diferentes conferencias relacionadas con diferentes temas de la salud, pero con la posibilidad de que pueda acceder no solamente la gente que venga aquí al centro y se siente en la silla, sino que pueda acceder, bueno, pues cualquier persona en cualquier lugar del mundo y, bueno, pues que bueno, o no se pueda desplazar indudablemente al centro de salud o esté incapacitado o incapacitada, bueno, pues pueda hacerlo a través de una herramienta como es YouTube, algo accesible, fácil, sin necesitar que se tenga que inscribir en ningún sitio ni conocer ninguna herramienta. De todo el mundo hoy, incluso en el móvil, tenemos el botoncito del YouTube. Uh-huh. Bueno, pues simplemente acceder a lo que se llaman vídeos o emisiones en directo que tiene YouTube, y lo que vamos a hacer es retransmitir en directo esas conferencias y esas charlas, ¿no? Y este proyecto, bueno, pues lo vamos a un poco a inaugurar este mes. Se había previsto para el jueves 25 de febrero, pero como la temática va orientada a alumnos, sobre todo a alumnos que piensan estudiar cualquier estudio superior relacionado con la salud, medicina, dentista, farmacia, cualquier estudio de este tipo, nos comentaron desde el Instituto de los Remedios que, bueno, pues era una semana mala por el tema de exámenes y demás que coincidían, y lo hemos aplazado para el jueves 3 de marzo, en horario de 5 a 6, 6 y media, 7, durará sobre una hora y media o así, lo que estimamos que dure, y va orientada precisamente a que los chavales que tengan pensamiento de estudiar medicina o cualquier estudio relacionado con la salud, pues qué conocimientos básicos deberían de llevar para que el primer día de clase ya en la universidad, pues no le cogiera todo de nuevo, ¿no?, sino que tuvieran, bueno, pues algunos conceptos, algunos conocimientos que el doctor Carrión pues considera que cualquier estudiante que accede a la carrera de Ciencias de la Salud, pues debe de tener el primer día de clase, ¿no? Y bueno, pues va a tener bastante repercusión porque, bueno, nos pedían una actividad para conmemorar a todos los centros Guadalinfo, conmemorar el Día de Andalucía, que sabemos que se celebra el día 28 de febrero, y bueno, en la provincia de Cádiz pues se ha elegido esta actividad para que sea la que conmemore ese Día de Andalucía, con lo cual esta actividad no solamente se va a programar aquí en Ubrique y van a poder asistir de hecho ya hay 14 inscritos del Instituto de los Remedios, ahora vamos a contactar con el otro instituto de la localidad, pero está abierto a cualquier persona, no solamente a los alumnos, sino digo, cualquier que tenga interés, que quiera participar, puede venir, se va a programar en todos los centros Guadalinfo de Cádiz, o sea que todos los centros vamos a tener ese jueves 3 de marzo como actividad a las 5 de la tarde, esa charla. La diferencia, aquí lo haremos presencial y en los demás centros estarán conectados a través de YouTube. Pero podrán participar incluso haciendo sus preguntas, pues utilizando las redes sociales como Twitter o Facebook, a través de un hashtag determinado, ¿vale? Entonces, ya digo, va a tener repercusión por ese lado porque todos los centros van a estar. Se va a dar repercusión al resto de centros de Andalucía, con lo cual seguramente algún que otro centro también esté conectado. Pero además, el programa o la charla, mejor dicho, se va a grabar por parte de una productora que se dedica a promocionar proyectos de este tipo, emprendimientos de esta índole, para que, bueno, pues la conozca mucha más gente, ¿no? O sea, después harán un programa, creo que se llaman Historias de Luz, y bueno, esta gente, bueno, pues lo promocionan a través de internet y pues le dan más difusión, ¿no? La idea también es que esta iniciativa luego se traslade a unas entidades que existen, que se llaman comunidades andaluzas en el exterior, son tipos de asociaciones que existen en varios países, sobre todo latinoamericano, donde residen andaluces, ¿no? Y entonces, bueno, pues que ellas también en esas comunidades también se conecten a estas charlas que tendremos seguramente pues una vez al mes, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues llevar un poco esa difusión que él quiere y que él pretende, pues que traspase la frontera un poco de la localidad y podamos llegar a cualquier parte del mundo. Pues por tanto, en el caso de nuestra localidad habría esa opción de presencialmente, ¿no?, acudir al Instituto Los Remedios a las 5 de la tarde en esa jornada del 3 de marzo, pero también incluso si no, pues a través de internet, como decimos, a través de YouTube, ¿no? Sí, a través de YouTube ya, bueno, daremos conocimiento de cuál es realmente el canal de YouTube de Guadalinfo Ubrí, que si lo buscamos en YouTube, bueno, pues ahí aparecerá y aparecerá la invitación, la programación de ese evento para el día y hora que se establezca, ¿no? Pero con antelación también daremos difusión a través de redes sociales, de la misma página de Guadalinfo, de cuál será el canal a seguir. También aquí ya se ha empezado a generar una sinergia con otros centros, porque bueno, también hemos visto bueno que muchas veces determinadas enfermedades pues requieren de la explicación por parte de a lo mejor algún especialista concreto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en otras localidades hay gente muy afamada por temáticas concretas, ¿no? Entonces ya se está hablando entre nosotros la posibilidad de que esta misma conferencia que se da aquí en Ubrique pues la pueda dar el centro, yo qué sé, pues de Benamocarra, porque se me ha ocurrido ahora, lo he visto por ahí, ¿no? Que allí hay, pues, yo qué sé, un traumatólogo afamado, ¿no? Y se presta a hacer esa, bueno, pues aquí asistiríamos virtualmente a través también de YouTube, ¿no? O sea, que se puede replicar en cualquier centro, ¿no? Va a ser un proyecto a nivel de Guadalinfo, pero a nivel de toda la red Guadalinfo. Pues proyecto muy interesante y que, como decías, ¿no?, viene un poco a completar además todo lo que es el Observatorio de Salud, la Escuela de Salud que protagoniza el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y bueno, se trata además de dar la mayor difusión posible, que se pueda aprovechar el mayor número de personas interesadas posible, bueno, pues ya en cualquier punto del planeta incluso, ¿no? Sí, sí. Y además abierto a que cualquier colectivo, ya lo hago la invitación desde aquí, a que cualquier colectivo o cualquier parte de la ciudadanía que tenga interés en conocer sobre algo, una temática en concreto, pues que nos propongan cuál es la temática que queremos tratar en esa conferencia. O sea, por decirte, alguna de las tipos de asociaciones que hay aquí en Ubrique, el Alzheimer o de fibromialgia o de cualquier otro tipo de relacionadas con la salud, pues yo les invito a que ellas nos propongan los temas que el doctor Carrión luego trate en esas conferencias, ¿no? Porque es lo ideal, ¿no? Hablar de lo que la gente quiere saber. Entonces, está abierto a eso, a la participación también ciudadana, en el sentido de decir, bueno, pues mira, queremos que nos hable, a ver si nos puede hablar de esto, ¿no? Como se programa mes a mes, pues a Antonio también le da la opción de poder preparárselo, de poder buscar toda la información y apoyarse en todos los recursos que él requiera, ¿no? Y luego, bueno, simplemente es programarlo, asistir aquí presencialmente, y nosotros ya nos encargamos también un poco de que llegue más allá de la frontera de Ubrique. Pues recuerden, un ciclo, por tanto, que se va a iniciar de esa forma y que va a suponer más conferencias vía streaming, vía ese canal de Guadalinfo en YouTube. Conceptos básicos de medicina para inaugurar este próximo 3 de marzo. Todo ello decíamos junto, por ejemplo, a ese taller de correo electrónico, junto a TIC para el empleo, esa actividad que también tendrá lugar los lunes, el taller de correo electrónico, los miércoles, TIC para el empleo. Y bueno, todo esto se suma además, como decíamos al principio, a los grupos habituales, los talleres habituales de personas que ya, de forma habitual, o incluso los usuarios que puedan acercarse diariamente, acuden por allí, por el centro, ¿no? Sí, bueno, luego tenemos todos nuestros temas. Ahora estamos trabajando también con jóvenes de secundaria para, bueno, pues iniciarlos o formarlos en todo el tema de ofimática, para que, bueno, pues también aprovechen las nuevas tecnologías en lo que es su periodo de formación académica. Bueno, pues aprendan a utilizar el procesador de texto, las presentaciones, una hoja de cálculo, y que cuando lleguen un poco a la universidad, bueno, pues tengan un uso un poco más ágil de estas herramientas, ¿no? Es un grupo que hemos iniciado, aunque con muchos tropezones, porque nos ha costado mucho trabajo ponerlo en marcha, porque más que nada por cuadrar los horarios suyos también, cuadrar los horarios del centro, Sabemos que los estudiantes, bueno, pues luego no solamente tienen las actividades normales que les mandan habituales de estudio y demás, sino que también tienen actividades extraescolares, y cuadrar eso ha sido bastante difícil, pero todos los lunes de 5 a 7 pretendemos llevar esta formación a estos jóvenes, sobre todo estudiantes de secundaria, que bueno, pues lleguen al bachillerato y lleguen luego a la universidad sabiendo manejar estas herramientas, ¿no? Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, lo más básico, ¿no? Que se le puede pedir a alguien, ¿no? Y sabiendo utilizarlas bien, ¿vale? Después también tenemos un nuevo taller que hemos iniciado también, en este caso relacionado, no relacionado con la salud, sino con una asociación relacionada con la salud, que es la Asociación de Fibromialgia, en el cual, bueno, pues vamos a intentar de que se inicien en el mundo de las nuevas tecnologías. Hemos empezado un taller de iniciación y también pues estamos desarrollándolo ya en ese aspecto, ¿no? Sí. Y después lo habitual también, bueno, pues tenemos los servicios TIC, que es lo que se llama el acceso libre. Cualquier persona que necesite disponibilidad de un ordenador en los horarios que tenemos el centro abierto y que no hay otra actividad, pues pueden venir y hacer uso de ese ordenador, ¿no? Y lo que llamamos también el acompañamiento personalizado, en el cual, bueno, pues todo aquel que tenga que hacer un trámite, que no sepa cómo hacerlo, que necesite hacer algún tipo de trabajo o cualquier tipo de actividad utilizando las nuevas tecnologías, pues apoyar a esa persona y ayudarle en lo que esté en nuestra mano, ¿no? En lo que llamamos acompañamiento personalizado, que también digo, siempre que no haya ninguna actividad, pues el dinamizador está aquí para echarle un cable, ¿no? Y el trabajo con la asociación Vamos Juntos también, que bueno, pues todos los jueves vienen los chavales a utilizar los ordenadores, a tener aquí su versión tecnológica, ¿no? Utilizar los ordenadores para su tiempo de ocio y demás, y que tengan otra actividad a la semana diferente, ¿no? Sí. Y el trabajo con los mayores, que bueno, pues ahora estamos empecinados en crear en temas de creatividad y de YouTube, o sea, en crear vídeo, estamos dándole vuelta a ver qué es lo que podemos hacer. Son temas ya de personas mayores que vienen de muy largo tiempo y que siempre estamos planteándonos actividades con ellos, y ahora, bueno, pues vamos a empezar a, lo digo por si alguien se quiere apuntar, que el hecho de que vengan de hace tiempo no quiere decir que estemos abiertos a que lleguen nuevos componentes. Uh-huh. Lo ponemos al día rápido y empezamos a trabajar, pero la idea es manejar las cámaras de nuestros móviles pues para grabar vídeos y luego hacer cosas creativas con esos vídeos que podamos compartir a través de YouTube. Pues lo pueden comprobar, formación, asesoramiento, orientación para todas las edades, para todos los niveles relacionados con las nuevas tecnologías, y es un ejemplo del trabajo que se realiza desde el Centro Badrinfo de nuestra localidad. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí, pero estaremos atentos además a algunas de esas actividades en cuanto que vayan llegando, por ejemplo, ¿no? El tema de marzo, que a principios de marzo, con el doctor Rodríguez Carrión, lo iremos recordando, y además todas las novedades que vayan llegando. Como siempre, gracias a la colaboración del dinamizador del Centro Guadalinfo, José Luis Aránegas. Así que, José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.